¿Cómo están, amigos y hermanos? Sean bienvenidos a una continuación de esta serie de estudios acerca de la educación. Como vimos en nuestro estudio anterior, vimos lo que significa la educación y estudiamos un poco acerca de el origen de la educación y lo que es la verdadera educación en contraste con la falsa educación del enemigo de nuestras almas. Sean bienvenidos y quiero dar la bienvenida también a nuestro hermano Eduardo Merlo, que nos acompaña en este segundo, segunda sesión, segunda parte. Buenos días, muy agradecido siempre al Señor por este privilegio, ¿no? Estamos aquí para compartir la palabra del Señor. Muy bien. Querido hermano Eduardo, ¿qué le parece si nos dirige con una pequeña oración antes de abrir el Sagrado Libro de Dios? Claro que sí, vamos a orar. Querido Padre, en nombre de Jesús, agradecidos, Señor, estamos por este inmenso privilegio que nos concedes para poder no solo estudiar, sino también compartir estos mensajes, estas advertencias, estos consejos que tú tienes en tu palabra con todos nuestros amigos televidentes. Te pedimos, Señor, que en este momento nos des tu sabiduría, porque, Señor, la educación que proviene de lo alto y tú eres dueño de todo conocimiento y sabiduría, por eso te lo pedimos. Y con el perdón de nuestros pecados lo hacemos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero comenzar leyendo, hermano Eduardo, dos textos que encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Cuando vemos aquí para que tus días sean prolongados, entendemos que Dios desea darnos vida en abundancia aquí en esta tierra. Claro. Pero también nos quiere dar una larga, eterna vida junto con Él. Así que la educación, lo que Dios nos da como padres para los hijos, tiene consecuencias eternas. Exacto. Así es. Vida en abundancia incluso es sinónimo de calidad de vida, ¿no? Eso es muy incierto. Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Aquí vamos a ver cuán grande es la responsabilidad de ser padres. Cuán grande es la responsabilidad de ser padres para con Dios. El título es La familia en esta ocasión y vamos a volver a la institución de la familia. La primera familia, ¿dónde surge y cómo se imparte la educación? Hermano Eduardo. Ya. Es interesante que la primera familia era muy reducida, ¿no? Porque normalmente, desde la perspectiva de la sociología, la familia está compuesta por papá, mamá e hijos, ¿no? Por supuesto que hay, que también familia se llama a la unión de una pareja, ¿no? O también a un grupo social donde están, donde conviven personas que tienen relaciones consanguíneas o civiles o por y afinidad todos. También, ¿no? Entonces, pero en el caso de la primera familia estamos hablando de Adán y Eva. Eran los primeros. Después ellos tuvieron hijos y ellos eran la primera familia. Ahora, hay algo interesante en las primeras familias, ¿no? Yo creo que esta lección va a abordar más en el contexto, o sea, vamos a abordar familia en el contexto de educación, ¿vale? Porque podemos hablar desde muchas perspectivas, podríamos hablar de familia, pero en esta lección vamos a hablar desde la perspectiva de la educación. Bíblica, podemos claro, decirlo así. Sí, por supuesto, bíblica, pero vamos a dar un enfoque más al ámbito de educación, ¿vale? Entonces, ellos, como primera familia, tal vez una de las preguntas que tendríamos que hacernos, ¿cómo era la educación en aquella primera familia? A ver, porque vendría a ser el modelo para claro, el resto de familias que iban a fundar. Exacto, exacto. Ahora, los primeros en ser educados fueron ellos. Antes de tener hijos, dice que ellos eran hijos de Dios, ¿no? En la genealogía aparecen como en Lucas, aparecen al final Adán, hijo de Dios. ¿Quién le educaba a Adán? Era Dios. El Padre. El Padre, ¿no? Venía y lo educaba. Ese modelo educativo de padre a hijo lo heredaron de Dios. Entonces, Adán, cuando tuvieron los hijos, ya establecieron ese modelo de educación a través de sus generaciones, en el linaje, por supuesto, de Set, de Abel y Set, ¿no? Entonces, Adán educaba a sus hijos, les enseñaba. Ahora la pregunta es, ¿qué les enseñaba? ¿Qué aprendían allá? Hay que tomar en cuenta que los Adán y Eva eran demasiado inteligentes, ¿no? La mente dice que ellos superaban en inteligencia 10 veces más a la mente más inteligente de hoy día. O sea, es increíble, ¿no? Increíble. Nada que ver. Pero bueno, ¿qué enseñaban ellos? Bueno, ahí no tenemos ningún relato bíblico que diga textualmente estas eran las materias, ¿no? Pero todos los textos que hablan sobre la educación en el Edén hablan de que ellos aprendían, la educación que ellos tenían que impartir era de cómo conocer al Creador de todas las cosas. Eso era. ¿Y cómo y dónde lo enseñaban? En medio del aula que Dios había establecido, que era la naturaleza. Entonces, Adán y Eva enseñaban a sus hijos eso. Por supuesto que ellos llegaron después del pecado, ¿no? Entonces, había otra cosa que ellos tenían que aprender. Era respecto al pecado, ¿no? Interesante. Claro, exacto. Ellos tenían que saber sí o sí cuáles eran las consecuencias del pecado, ¿no? Y cuál era el camino para escapar del pecado hacia la salvación y cuál era el camino, mejor dicho, y dónde estaba la salvación. Eso es en resumen, ¿no? Porque ahí vemos después el sistema de sacrificios y muchas cosas. Ahí vemos que Abel obedeció, Caín desobedeció. Entonces había una educación. A través de las generaciones, ese era el sistema de educación original. Los papás tenían que enseñar a sus hijos acerca de los valores, principios morales, conocimiento de Dios, letras, anatomía, fisiología, botánica, zoología, astronomía. Eso tenían que aprender ellos. O sea, no eran personas que ignorantes. A veces nosotros relacionamos la naturaleza, el campo, con ignorancia. No es así. A veces pensamos que entre más antiguo, más ignorante. Más ignorante, no. Pero ellos, no, era al revés. Al revés, eran demasiado inteligentes. Bien, ahora pasemos a la educación de Cristo. Uh-huh. Pasaron casi 4,000 años desde la creación hasta, podemos decir, hasta que la humanidad estaba llegando a lo más bajo posible, sí, hasta ese momento. Ahora, exacto, quiero que nos comente un poco acerca de cómo el Hijo de Dios, que estaba en el plan de la salvación desde un principio, uh-huh, y que los padres enseñaron a los hijos, cómo iba a ser educado, porque iba a venir como un cordero, como un bebé nacido. Exacto. A ver, espérenme un segundito. Aquí hay un texto que dice, respecto a Jesús, ¿cómo fue educado Jesús? ¿Qué educación se le dio? Porque estamos hablando del modelo original que eran Adán, Eva, sus hijos, después vienen los patriarcas y todo, pero de ahí pasaron más de 2,000 años ya en que ese modelo original prácticamente se había perdido. Y eso es interesante saber en qué momento una se transición. Perdió. Sí, una transición, o sea, es decir, hubo un tiempo en la historia de los hebreos en que ese modelo de educación se mudó hacia otro modelo que no era bíblico. Eso es lo interesante. Y cuando Jesús llega a este mundo, ¿ya? Él encuentra un modelo de educación diferente, pagano, ¿ya? Y estamos hablando en el contexto judío, no estamos hablando de los paganos, ¿no? Él encuentra un modelo de educación pagano incrustado en las enseñanzas judías. Entonces, ahí había un desafío para José y María. Muy grande. ¿Lo voy a decir? Yo creo que no estamos exaltando al hombre, pero yo creo que Dios proveyó a José y a María. Claro. Porque Dios los tuvo que refinar en algún momento para cuando viniera Cristo, se encontraran siguiendo los pasos del plan que Dios tenía para ellos. Claro, porque de alguna forma, por ejemplo, cuando se dirigieron a María, la Biblia no describe quién era María, no era cualquier... O sea, con todo el respeto para todas las hermanas, damas, todo, pero no era cualquier hermana. Era una persona que dice acá, no temas María, le dijo el ángel, ¿no ves? Está en Lucas 1, dice, no temas María, porque has hallado gracia ante Dios. O sea, no todas las mujeres hallan gracia ante Dios, ¿no ves? De José se dijo lo mismo, era un hombre temeroso, más adulto, ¿no ves? Ambos sí o sí tenían que haber estado, no se habían contaminado con las enseñanzas griegas de ese entonces que estaban involucradas en la enseñanza. Podemos decirlo en otras palabras, ellos no estuvieron a los pies de los maestros de las escuelas que estaban en ese momento. Las sinagogas, en el pueblo de las Judío. Escuelas rabínicas tenían enseñanza griega de por medio. ¿Cómo cuáles enseñanzas tenían? Enseguida vamos a ver. Y eso es lo que Jesús, cuando él, o sea, eso es lo que entendieron José y María, eso les dijo, o sea, eso los Dios les guió para que, por favor, no me la metan a esa escuela ni a esta escuela. Porque Él es el Salvador. Él tiene que nacer con pureza, crecer, mejor dicho. ¿No? Y de Él y de Jesús se dice cuando Él, dice cuando ya era jovencito, estaba siempre sujeto a sus papás. Es interesante, ¿no? Eso no enseñaba en las escuelas griegas, se enseñaba diferente. En las escuelas griegas se enseñaba independencia. ¿Sí? De un niño, o sea, que puedas tomar tus decisiones por sí mismo. Pero en el sistema de educación hebreo se enseñaba dependencia de los padres, respeto a los papás. Eso hasta que ver. Sean, ¿no ve? Muy adultos. Honra a tu padre y a tu madre, dice el mandamiento, ¿no ve? Y a su madre y guardaba todas cosas en su corazón y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Eso es algo interesante. Jesús no pisó ninguna de las escuelas. La pregunta es, ¿por qué? Porque simplemente le gustaba a él... No quería, rebelde, no. Lamentablemente las escuelas de los rabinos, las escuelas de teología de ese entonces y las escuelas de enseñanza secular también común estaban contaminadas con enseñanzas griegas. Uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Ellos habían entrado en el sistema griego de competición. ¿Cómo consistía eso? Por ejemplo, los griegos son los padres del Olimpo. De las Olimpiadas, desde ahí ellos siempre... Físicas, desde, mentales... Claro, ellos introdujeron el concepto de competir en todo ámbito, y especialmente en la educación. Ellos introdujeron el sistema de calificaciones. Si sacas, aquí en Bolivia es 100. Si sacas 100, eres el mejor. ¡Wow! Hay que darle el diploma, hay que... Honor. Si sacas 50 abajo, si sacas 40, tú eres el peor, no sirves. No sirves para nada. Ah, pero como tú eres el mejor, a él hay que servirle. Y él tiene que ser el respetado. Vos dices, ¡ah, bravo! Ah, es el mayor, todo. Y Jesús cuando era mayor, cuando era adulto, enseñaba diferente, ¿no? Y dijo, el que quiere ser mayor entre vosotros. El menor de todos. O sea, el siervo de todo. Todo lo contrario. Por eso Jesús no pisó esas escuelas. Y cuando él hizo una selección de discípulos, ¿no? ¿A quiénes eligió? Algunos dicen, a los más ignorantes. No es que sean ignorantes. Ellos no eran ignorantes. Simplemente eran autodidactas que no habían pisado esas escuelas, no se habían contaminado con virus griego, nada más. Por eso yo digo así, me pongo a pensar, si tú y yo estuviéramos en el tiempo de Cristo y Jesús mirando así, Eduardo, vos fuiste a la escuela, fuiste al colegio, a la universidad, no me sirves. Tienes que hacerte un lavado de cerebro, pero ahorita no me sirves, ¿me entiendes? Como Judas, ¿recuerdas? Claro. Él sí fue educado. Entonces, él tenía una mentalidad griega. Por eso él pensaba diferente y actuaba diferente, ¿no ve? En fin, entonces, eso, Jesús, ¿no? Y, bueno, esa es una de las cosas apenas, ¿no? Que Jesús no quería. Y, bueno, si hablamos de educación, hay muchas cosas que podemos poner en dos bandos, ¿no? La educación judía, la educación hebrea original y la educación griega. ¿Cómo se mezclaron? Hasta hoy día. Hoy día tenemos prácticamente en todas las escuelas donde nuestros hijos van, son educación griega. Pero hoy día no se llama educación griega, se llama educación jesuita. Es lo mismo. Ya porque ellos saben que los griegos establecieron un sistema de educación humanista para quedarse aquí en la tierra. Y los hebreos tenían una educación divina, ¿no ve? Para heredar el reino de los cielos. Entonces, Hoy día, pues no, eso es lamentable, ¿no? Muchos de nosotros agarramos el modelo, wow, Jesús fue criado, crecí en espíritu y sabiduría, qué genial, qué lindo, pero lo tenemos ahí como una reliquia en retrato, lejos, nada más. Pero nadie hace nada, porque todos mandamos a nuestros hijos a las escuelas comunes, allá les enseñan todo griego, todo jesuita, y los niños salen lavados y rebeldes. Son grandes, ¿no ve? Escépticos. Y cuando van a la universidad no aguantan. La universidad es el golpe final. Muchos están aquí, están en la iglesia, pero no están a la vez. ¿Eh? Por eso Jesús dijo, cuando él vio todo eso así, había muchos hebreos, muchos judíos aspirando el reino de los cielos, incluso muchos jovencitos ahí, educados en las escuelas rabínicas, no conforme al modelo que Dios había establecido, que los papás tenían que darle. Jesús dijo así, muchos son los llamados, pocos, porque todos están contaminados. ¿Y cómo se educó entonces Cristo? Si no fue a esas escuelas, si no se contaminó con esas ideas griegas, ¿cómo fue educado con los padres que tuvo? La madre, bueno, el Espíritu decía, es interesante, si nosotros leemos todos los consejos de la hermana White, ¿ya? Todos ellos apuntan al sistema original hebreo. Ya la hermana White aconseja que los niñitos ni siquiera deberían mandárselo de chiquitito, eso de jardín, de ¿cómo se llama? Primaria. Más antes de la primaria está jardín, aquí lo llamamos, ¿no? Preescolar, primaria, secundaria, ese es el sistema griego. ¿Ya? ¿Cómo en sería el sistema hebreo? Era infancia, educación primaria, elemental primaria, hasta los 12 años. De ahí en adelante, educación superior. ¿Y en dónde se impartía la educación? En la casa. Los papás tenían que darle esos valores, ¿no? Los papás tenían que darle. Obviamente que en algún momento de la historia, en cuanto el pueblo creció, se organizó, habían escuelas donde se les daba, o sea, no está mal, digamos, juntar un grupo de hermanos y todos, que una persona creyente, una persona que tema al Señor, les imparta los conocimientos bíblicos, conocimientos científicos, ciencias, todo. Está bien, ¿ya? Pero el problema con las otras escuelas es que allá se enseñan, se da cierto tipo de educación, pero mezclado con filosofías griegas. Hoy día diríamos jesuitas, ¿no? Podríamos decir, por eso que ahí está el riesgo, el peligro. Como mencionaste en ocasión, como vidrios, que aparentemente no se ven, pero están ahí. Están incrustados. Están ahí. Eso es lo triste, ¿no? Por eso, aquí está. En la nota, esto está en Deseo de toda la gente, páginas 50 y 51. El niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su mamá fue su primera maestra humana. ¿Hasta los cuántos años lo crió? ¿Ve? No fue 4 años, estaba desesperada María por mandarlo a una guardería, ¿no? No, él estaba, interesante. Él lo tenía hasta, y Jesús estaba, dice, sumiso. Ahorita los jovencitos, 7, 8 años, ya no quieren estar en casa. ¡Ay, qué aburrido! No sé qué. Y comienzan a discutir con los papás, pero Jesús no. ¿Por qué los niños son así? Porque recibimos ahora no solamente en la escuela recibimos ese tipo de educación. Los niños reciben educación también a través de YouTube hoy día. Yo personalmente pasé esa experiencia. Tuve un tiempo en que yo les dejaba libre con el celular todo. Me di cuenta que de verdad se estaban, o sea, nosotros esforzándonos por dar una educación, pero ellos mirando después en el día otras cosas. Dije, no, eso está mal. Ahora los eliminamos, estoy viendo los cambios. ¿Eh? Amén. Entonces Jesús no frecuentó, dice, a ver, al pasar de la niñez a la juventud, cuando le tocaba ir a la secundaria o a la universidad, Jesús dice, no frecuentó a las escuelas de los rabinos. Las escuelas de los rabinos significaba una educación superior. Es como la universidad de hoy día, ¿no? Porque no necesitaba instrucción que podía obtenerse de tales fuentes, porque Dios era su instructor. ¿Ya? Amén. Su libro de texto eran las Sagradas Escrituras. Y no solo eso. La hermana White sabe qué dice. Hay tanta sabiduría al observar un árbol y ver una hormiga trabajar, dice. A ver si me pregunto así. Los inventores, los que desarrollan nuevas teorías, ¿de dónde aprenden? ¿Quién les enseña? No un texto, no un libro de texto. No hay un libro de texto, ¿entiendes? O sea, siempre hay. O sea, Albert Einstein, para sacar su teoría de la relatividad, estaba haciendo otras cosas, y los otros inventores. O sea, no fueron a una escuela a inventar focos, digamos. ¿Dónde había escuela para inventar lámparas? No había. Y para la mentalidad griega, aquella persona que estaba haciendo, estaba perdiendo tiempo, se puede decir. Exacto, obviamente. Entonces, en la mentalidad griega, pues, surge ahí el tema o sea, los griegos adoptaron el concepto de licencias, ¿no? O sea, si no vas a la escuela de los, en el contexto judío, si no vas a la escuela de los rabinos, no tienes licencia para enseñar. En el tema, en el ámbito teológico era así. Ya, si no eras rabino, si no eras escriba, si no eras un fariseo, una persona que no tenía el título griego de las escuelas rabínicas, y vos hablabas de la palabra de Dios, ¿de dónde salió esto? A Jesús le decían eso. Habla bien, maneja bien la palabra de Dios, pero a ver, ¿tienes título? No. Ah, entonces no sirves. ¿Eh? Y Jesús conocía esto siendo un niño. Claro. Vemos aquí la importancia de las madres para educar a sus hijos por lo menos primero 7 a 12 años. Eso es lo que dice el hermano White. Los primeros años hay que traerlo en casa. ¿Por qué? Porque el enemigo, el diablo, sabe de eso. Y los católicos, está ahí en el libro Principio de Educación Cristiana, de Edward Sutherland, él menciona ahí una frase que alguna vez un jesuita dijo, ¿ve? Y de los niños no nos preocupamos, ¿no? Deme un niño hasta los 7 años, dice, o hasta los 12, si no me equivoco, deme un niño hasta los 12 años y será católico para siempre. Y nosotros le llevamos es como sacrificar, ok, toma mi niño. Los cristianos, los adventistas estamos haciendo, toma mi niño, edúcamelo. ¿Le estamos dando a quién? A un griego, a un jesuita, porque no los educan nuestros hijos en las escuelas seculares. Y cuando crecen, después queremos que, ¿no ve? Queremos subsanar esos 4 o 5 días de humanismo, queremos subsanar en la clase de niños el sábado. Ellos hacen al revés, ¿no ve? Ellos no se preocupan, en la misa no hay clases de niños, no hay nada, pero sí se metieron en las escuelas. Por eso es importante tener escuelas, ¿no? Y cuando no hay, creo que lo mejor es enseñar en casa. Hasta los chiquitos es más fácil enseñar. Ya después secundaria, así como los valdenses, van a ir preparados, pero van a hacer luces allá. Pero si nosotros no damos una educación, así como María y José dieron una educación a su hijo, él no iba a ser, por muy hijo de Dios, no iba a tener la misma educación. O sea, no iba a tener el éxito que tuvo. ¿Eh? Amén. Claro. Aquí estamos hablando de Jesús, ¿ya? El plan de salvación fue perfectamente desarrollado. Por eso Dios eligió a las personas idóneas para educarlo, porque sabían que María, con su humildad, con todas sus virtudes, y José, con su experiencia, podían darle la educación que ese niño necesitaba para prepararse como el Mesías. Y ese tipo de padres necesitamos hoy día, ¿no? Y entonces, ya que mencionas eso, ¿cuál es el llamado que Dios les hace, especialmente a los padres? Hay que salir del sistema, se llama. Hay que nadar en contracorriente. A los papás que no, hoy día, por ejemplo, hay muchos padres que están haciendo lo que María y José hicieron. Están educándolo en casa, porque saben que sus hijos allá en las escuelas se contaminan. Ya reciben de forma muy sutil las teorías de la evolución. Se hacen escépticos, todo es humanismo, todo es naturalismo, ateísmo. Todo es ateísmo. Entonces los niños confundidos y de forma muy, muy, muy sutil. Los textos vienen con conceptos que están fuera del marco inmorales. Bíblico. Mucha inmoralidad, aparte del ejemplo, ¿no? que los niños reciben allá. Entonces hay padres que sí saben, entendieron eso. Hoy día hay un sistema de educación que se llama el homeschooling. Educación en casa. Muchos padres están optando por eso, pero para hoy día, para hacer homeschooling en una sociedad común, se llaman locos. Es decir, ¿cómo no vas a mandar a tu hijo a la escuela? La socialización, se va a perder esto, su desarrollo psicológico va a ser deficiente, y los contactos y un montón de cosas, ¿no? Hay que emanciparse, hay que ser estrictamente, ¿no? Conocedores de la palabra de Dios y estudiosos de todo lo que hay en la Biblia, en el Espíritu de Profecía. Tenemos un libro entero y hay muchos libros que nos podrían ayudar a escapar de todo esto, ¿no? Pero es un tema muy amplio para hablar. Claro. Pero eso sí, hay que saber nadar en contracorriente. Todos los hijos de Dios fieles nadaban en contracorriente. Jesús era uno de ellos, como estamos hablando de ellos, ¿no? Claro. Vamos a tener más temas por delante acerca de eso para abarcar varios puntos, varios aspectos, varias soluciones, porque muchos padres se van a preguntar, bueno, es cierto, pero ¿qué voy a hacer ahora? Y claro, a lo largo de estos temas vamos a tratar de entender un poco mejor eso. Bueno, qué interesante, ¿no? Quiero leer una cita de educación. En el libro de la educación de Elena G. de White, página 276, nos dice: sobre los padres y las madres descansa la responsabilidad de la primera educación del niño, como asimismo de la ulterior. Y por eso ambos padres necesitan urgentemente una preparación. Los padres necesitan una preparación cuidadosa y cabal antes de aceptar las responsabilidades de la paternidad y la maternidad. Los hombres y las mujeres deberían familiarizarse con las leyes del desarrollo físico. Deberían comprender también las leyes del desarrollo mental y de la educación moral. Muchos padres no están preparados, pero no es tarde. Claro, no para nada. Podemos empezar ahora. Sí, sí. Hay que... Uno de los consejos que hay que dar a los padres, especialmente en el contexto adventista, ¿no? Y en el contexto cristiano también. No todos los que enseñan educación secular dan buenos consejos. Lamentablemente corremos el riesgo de recibir hay una señora, por ejemplo, una chilena, que es muy famosa en redes sociales, no me acuerdo exactamente su nombre, pero ella enseña mucho sobre educación, ¿ya? De niños, en la familia. Ella se dice ser una educadora de familias a la antigua. Es interesante lo que ella habla, pero no todo de ahí está de acuerdo con el Espíritu Profecía. Una vez nosotros nos pusimos a ver con mi esposa, mirábamos, wow, qué lindo, así debería ser, ¿no? Pero después me puse a analizar. Hay que conocer la moneda verdadera, ¿no? En el Espíritu Profecía tenemos varios libros que nos hablan de eso, cómo se educa a los niños. Uno es el libro de educación, el otro es conducción del niño. El hogar cristiano. El hogar cristiano, hogar adventista. Los papás que quieren formarse, quieren saber, quieren emanciparse del sistema de educación, tienen que leer esos libros. Hay otros libros adicionales de otros autores que han vivido en la época de la hermana White. Uno de ellos es Edward Sutherland, por ejemplo, y Percy Magan escribieron un libro interesante. ¿Ya? Sobre la educación, hay que leer esos libros también, la educación de los valdenses, ¿cómo era? Entonces vamos a entender de que el sistema educativo de aquí no está de acuerdo a la educación que Dios quiere que demos a nuestros hijos. Y en resumidas palabras, la hermana White, el Espíritu de Profecía nos recomienda que a los niñitos hay que educarlo en casa mínimo hasta los 7 años, mínimo. Muy bien. ¿Eh? Eso es interesante. El papel de los papás es muy protagónico en el futuro de los niños. Amén. Muchas gracias, hermano Eduardo Merlo, por compartir esta parte importante de la educación y la familia. Muchas gracias. Lo esperamos en un próximo programa para continuar estos estudios. Muchas gracias. A ti, amigo querido, Dios te bendiga. Esperamos, deseamos que este programa que hemos tenido, lo que hemos estudiado acerca de la educación, sea tomado muy en serio, ya que es una gran responsabilidad como padres educar correctamente a nuestros hijos. Así que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.